Las 10 de la mañana, 34 minutos. Seguimos aquí en Día a Día y hablando ahora de un tema preocupante y a la vez muy interesante. Porque, bueno, ya saben ustedes que el TIL, que es la ley que el señor Bauzá y el señor Camps del Govern Balear pues se han sacado en los últimos meses, ¿de acuerdo? Ha provocado pues una huelga en el inicio del curso escolar aquí en Baleares. Bueno, una huelga indefinida. Porque, bueno, pues tanto el profesorado como padres y alumnos defienden en muchos casos que esta imposición no debe ser así. Hace poquitos días se celebró una reunión donde, bueno, pues no hubo acuerdo y, bueno, pues no se sabe todavía cómo va a terminar esto ni cuánto tiempo va a durar. Vamos a hablar con Conchi Romero, que es la presidenta de la FAPA en Ibiza, la Federación de Asociación de Padres y Alumnos, que, bueno, pues nos va a contar un poquito los pormenores de la situación en la que nos encontramos en estos momentos. Conchi Romero, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues encantado de saludarla. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, estamos aquí en el Candelero. En el Candelero, ¿no? Bueno, pues sí. Nos gustaría saber, Conchi, en qué momento estamos ante el inicio de esta huelga indefinida ahora mismo. Bueno, ya sabéis que vamos por el tercer día de huelga, las aulas siguen vacías, los profesores más que nunca están dispuestos a seguir indefinidamente con ella hasta que se sienten a dialogar. Los padres en un principio nos parecía muy surrealista tener que apoyar esto, pero después del famoso decretazo por la decisión del gobierno de no acatar una digamos lo que fue el Tribunal Superior, una sentencia judicial que del Tribunal Superior de la Justicia de Baleares, eso fue el detonante por las cuales los padres pensamos que no, que sí, que debíamos apoyar las reivindicaciones, bueno, no todas evidentemente porque hay algunas laborales, pero en la mayoría sí estamos de acuerdo. Claro, y los padres, porque se celebró una reunión, ¿verdad? Tanto los padres como la parte opuesta no llegaron a un acuerdo, ¿no? ¿Qué dicen unos y otros? Bueno, esto yo creo que está bastante enrocado tanto por un lado como por el otro. Pensamos, desde nuestra federación, pensamos que esto tiene que haber una buena predisposición por todos, para que se pueda haber un diálogo fluido, y si podemos empezar por los puntos que más o menos está de acuerdo y que vayamos avanzando, y cuando encontremos la roca, miremos a ver cómo podemos desenrocarla, porque esto es un desastre, a muchos niveles. Los padres pensamos y sí que es verdad que apostamos y creemos en el trilingüismo, pero de una manera consensuada, dialogante, con una memoria económica, unos recursos humanos, no de esta manera, que es un sinsentido. Pero a usted, por ejemplo, ¿qué le parece este titular? Es decir, este proyecto educativo se aplicará porque es lo mejor para nuestros hijos y que el curso escolar ha comenzado con normalidad, exceptuando la huelga. ¿Qué le parece este titular? Bueno, yo creo que el titular lo dice todo. O sea, que es un curso normal exceptuando la huelga. Sí, sí, es, bueno. Exactamente, sí. Son palabras sí, de... Sí, sí, lo he leído también, sí, pero me ha dejado perpleja. Es que, a ver qué es lo que se considera normal o anormal. A mí, desde luego, para nosotros, para los padres, de normal nada. Porque el hecho de que no haya ido ningún niño, eso no es nada. Bueno, de normal no tiene nada, desde luego. Pero CAMS también ofrece una respuesta y ha dicho lo siguiente. No daremos marcha atrás nunca, por la fuerza, nunca. Es decir, que si el gobierno, en este caso, no cede o no negocia, esta huelga puede ser realmente indefinida, sin fecha de finalización. Pienso, por este lo vuelvo a repetir, que creo que esto realmente se tienen que sentar y dialogar, porque con estas declaraciones pienso que no estamos contribuyendo a que esto vaya a buen puerto, desde luego, para nada. Puede llegar incluso a lo más alto de los tribunales, ¿no? En caso de que, bueno, pues ni una parte ni otra lleguen a un acuerdo. Porque está claro que estudiar hay que estudiar, que poner unas normas tienen que estar, pero las imposiciones nunca han sido buenas, ¿verdad? No. Yo pienso que hay que dialogar. Claro. Hay que dialogar, claro. y decretar lo menos posible. Lo menos posible, porque los decretos ley son para medidas urgentes y en casos excepcionales. Y pensamos que esto ni era urgente ni es excepcional, ¿vale? Y sí, y vuelvo a repetir, sí estamos de acuerdo con el trilingüismo, pero por lo Bien, tiene en secundaria es, pensamos que es completamente nefastos, tiene que regular en esto, que lo pongan en siempre por debajo, o sea, infantil, primero, segundo, tercero, y ahí iremos subiendo, una vez que los profesores estén preparados, que los niños también, y en fin, y para eso se necesita realmente muchos recursos, y que se tiene que dotar de recursos, no puedes decir tú que lo vas a dar y que luego el perfil de profesor que te venga no los tenga. Efectivamente, no tiene ninguna lógica. Es así, si un profesor tiene que dar inglés porque, bueno, pues se lo han decretado así, si no sabe o no tiene el nivel que tiene que tener, pues los niños, lógicamente, esa asignatura no la van a llevar adelante, entre otras cosas. Y otro dato muy importante son las sustituciones, es decir, los profesores ya están bastante ahogados, que en las bajas no son sustituidos, entre otras cosas, además, ¿no? Pueden estar hasta 30 días para cubrir una baja, y eso es una de las cosas que desde la Federación de Padres siempre hemos reclamado, ha sido también una de nuestras reivindicaciones. Pensamos que las bajas se tienen que cubrir desde el primer día, no a 30 días. Claro, efectivamente. Y bueno, en estos momentos, pues bueno, las aulas están vacías, hay colegios que han optado por llevar camisetas verdes, los niños se pueden llevar al colegio, pero no están recibiendo la enseñanza, ¿verdad? No están recibiendo, evidentemente, porque solamente hay servicios mínimos. Eso es guardia y custodia, simplemente. Claro. Si no hay suficientemente niños, no pueden adelantar temario. Llevamos 3 días, como usted bien ha dicho, de huelga, pero si esto se alarga un poquito más en el tiempo, o bastante más en el tiempo, evidentemente este curso escolar va a sufrir un retraso importante. Muy importante. Muy importante, a todos los niveles, pero que piensen que, por ejemplo, los niños de segundo de bachiller, que tienen que hacer selectividad, no irán con las mismas condiciones que el resto de niños de España. No, está claro. Esto el gobierno lo entiende como un chantaje y ha dicho, bueno, pues nosotros chantaje no. Ellos imponen y entienden que a la vez es un chantaje cuando no es así. Pero vamos a ver, ni chantaje ni nada, o sea, quiero decir, si... Según los titulares. Sí, lo entiendo, pero esta opción es una huelga, se hace para qué, porque es la medida más contundente de decir basta. Si lo único que le están diciendo es que se sienten a dialogar y que haya predisposición a dialogar, que haya una buena predisposición de dialogar y que todo el mundo, toda la comunidad educativa, se pueda sentar en ese diálogo y que sea fluido. Y eso es lo que los padres estamos exigiendo ahora mismo, que haya un diálogo fluido para que esto se desconvoque ya de una vez. Claro, y ustedes ahora mismo como Federación de Padres y Alumnos de Ibiza, ¿van a formular o van a realizar algún tipo de reunión próxima para intentar cobrar más fuerza y que finalmente a través de las firmas o de la voz de los propios padres y profesores el gobierno al menos acepte escuchar la voz de los que realmente saben cómo se tiene que enseñar, no los despachos? Exacto, pensamos que se tiene que escuchar los que realmente viven la educación día a día, los profesores, que son los profesionales en este caso, a los padres, que son los que llevamos a nuestros hijos, a los centros, se nos tiene que escuchar. Desde luego, cada día hacemos, a través de correos, a través de mensajes, asambleas, cada día se informan a los padres, los profesores se reúnen, se van haciendo cada día, ahora hay un punto determinado, se está yendo a hablar con todos y cada uno de los ayuntamientos también, y cada día se da alguna idea nueva para ir siguiendo sobre todo esto que está pasando. Y siendo realistas, Conchi, ustedes como federación, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan? Perdón, es que no me he enterado. No, decía que ustedes, Conchi, como federación, ¿cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Qué futuro le ven a esto? La realidad. Yo, muy mal, estamos, bueno, no sé si decir apenados, indignados, o qué calificativo dar ya, porque con esta actitud, desde luego, no vamos a ir a ningún lugar, ¿eh? Los niños tienen que empezar el colegio, tienen que empezar, y consellería es la responsable de que esto empiece, por lo tanto, creo que es ella la que debe dar el paso para que se dialogue. Claro, porque evidentemente, como bien ha explicado usted hace nada, al comienzo de esta entrevista, si se empezara desde abajo, desde los más pequeñitos, pues evidentemente irían adquiriendo una educación y adquiriendo un dominio de ese idioma, del inglés en este caso. Pero cuando se impone, cuando ya se tiene cierta edad, es muy difícil que los niños o los que ya están a punto de empezar la secundaria en los institutos, pues logren aprobar unas asignaturas en ese idioma cuando no han estudiado ese idioma en la vida, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Vamos a ver, yo por no lo sé tanto, si han pensado porque el suspenso está asegurado. Sí. En secundaria, encima les dicen que tienen que hacer o matemáticas o naturales o sociales. Los niños que no sigan las clases, ¿han pensado de que haya programas de refuerzo? Yo no los he visto. Si esto es para combatir el fracaso, solamente te dejo aquí esa reflexión. No, yo creo que lo ha definido usted muy bien para terminar, porque además tenemos que ir acabando ya. No sé si quiere usted añadir algo más. Tiene los micrófonos de Radio Éxito abiertos para decir lo que usted quiera en este momento. Pues yo apelo al sentido común, simplemente al sentido común, y que esto no dure mucho más, que no se haga realmente lo que su palabra dice, una huelga indefinida en el tiempo, sino que se pueda acortar. Por favor, son 3 días ya, los niños tienen que empezar, las horas lectivas que están perdiendo no son recuperables, y Consellería son responsables de esto, por favor, sí, que acabe esto ya de una vez. Por supuesto, claro que sí. Si hay algún padre que quiera dirigirse a ustedes, ¿cómo lo puede hacer? Pues lo puede hacer a través de nuestro correo o a través de nuestro teléfono. Nuestro correo es fapaibisa@gmail.com, o de 10 a 1 tenemos una oficina abierta y el teléfono es el 971-30-15-65. Y a través de sus APIMAS también, sus APIMAS todas tienen nuestro correo, nuestro teléfono, y se pueden dirigir a través de nosotros. A nuestra página de Facebook, también tenemos una página de Facebook, solamente le tienen que dar al me gusta, y allí colgamos todos los días todas las noticias relacionadas con educación. Pues Conchi Romero, de verdad, esperemos que esto se solucione pronto. Sabemos que están haciendo un trabajo duro en beneficio de los alumnos, también de los profesores, y nuestro deseo de que acabe muy pronto. Muchísimas gracias por habernos atendido, lo ha explicado usted muy bien. Hemos conocido un poquito más cómo está la situación, y lo dicho, muchísimas gracias y que esto acabe cuanto antes. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días. Buenos días.